Los océanos del mundo están plagados de evidencias de enormes terremotos, diluvios misteriosos de proporciones bíblicas, maremotos antiguos, grandes desastres que hundieron ciudades antiguas bajo los mares. En todo el mundo, los científicos intentan descubrir los secretos bajo el lecho oceánico, en su búsqueda por las ciudades perdidas en las profundidades. La legendaria Atlántida era un paraíso terrenal que existió antes que las civilizaciones egipcia, griega y romana. Una enorme metrópolis destruida por un desastre natural yace bajo los mares. Sin embargo, los arqueólogos, en su intento por explicar estas leyendas, descubrieron que la realidad es más extraña que la ficción. Ciudades enteras realmente desaparecieron en el océano debido a desastres antiguos, y solo ahora es cuando sus secretos serán revelados. ¿Son estas antiguas pirámides japonesas 8.000 años más viejas que la Gran Pirámide de Giza en Egipto? ¿Son los restos de la pirámide Ciudad del Mundo o solo extrañas formaciones naturales? Un descubrimiento en las costas británicas podría cambiar la historia. ¿Consiguieron los buzos evidencia de que el diluvio bíblico fue real? De la India, una de las civilizaciones más antiguas, sale una historia propia de Indiana Jones. Este espectacular templo se construyó hace más de 1000 años. Pero las leyendas que han pasado de una generación a otra cuentan que es uno de 7 templos que desaparecieron misteriosamente. Y ahora, bajo aguas infestadas de tiburones, se podría resolver el misterio de lo sucedido. En las costas del actual Israel, los investigadores descubrieron evidencias de invenciones avanzadas en miles de años, concreto que se solidifica bajo el agua. Uno de los primeros lugares en que se buscaron ciudades submarinas antiguas fue en los puertos de la costa. No existe uno más famoso o antiguo que este gran puerto en la costa de Egipto, en el norte de África. Fundada por el general más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Magno, la ciudad todavía lleva su nombre, Alejandría. En su época, Alejandría era una ciudad bullente, una de las más grandes del mundo. Tenía uno de los puertos más grandes de la antigüedad, con 200 buques de carga, que según los rumores pasaban a diario por el malecón, el doble de los que pasan actualmente por la bahía de Nueva York. Un faro de 121 metros de altura vigilaba el malecón, el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era tan importante que se coronó como capital de Egipto durante 1000 años y solo Roma la superaba en territorio y riqueza. Durante su auge, Alejandría debió ser el lugar más fantástico para el visitante, pues era muy rica, lujosa y atractiva. Toda persona importante se daba a la tarea de ir. Pero Alejandría no estaba sola. Formaba parte de una enorme construcción de varios kilómetros a lo largo de la línea costera, como la que se ve hoy en la costa noreste de Estados Unidos. Aunque parezca increíble, hoy no queda casi nada de esta asombrosa metrópolis, y la costa está al descubierto. Pero, ¿cómo desapareció? La respuesta se encuentra bajo el mar Mediterráneo. Unos 12 siglos atrás, un enorme terremoto sacudió las costas del norte de África. Alejandría se construyó sobre un área sísmica que sufría de muchos terremotos. De hecho, entre el siglo IV después de Cristo y 1400, existen registros de 23 terremotos. En 365 después de Cristo, un terremoto y un maremoto mataron a más de 50.000 ciudadanos alejandrinos y hundieron muchos de sus famosos monumentos en el fondo del océano. Ahí es donde los científicos deben comenzar su búsqueda. Curiosamente, la búsqueda comienza lo más lejos posible del océano. Los satélites geoestacionarios, como los usados por la milicia estadounidense, están equipados con avanzada tecnología fotográfica y son capaces de detectar lo que yace bajo el mar. Esta es una vista satelital del oeste del delta del Nilo. Aquí tenemos Alejandría y aquí la bahía de Abukir. A color tenemos toda la tierra que hemos descubierto bajo el agua. Frank puede construir una fotografía exacta de la topografía antigua de Alejandría utilizando información geofísica de la inspección satelital. Si ampliamos la vista satelital sobre Alejandría, podemos observar que en amarillo se encuentra todo el terreno hundido y la estructura portuaria que ahora yacen bajo el mar. El mapa de Alejandría revela nueva información sobre la ciudad hundida. Su infraestructura es más grande y sustancial de lo que los investigadores creían. A los equipos submarinos que se sumergen en el área siempre les cuesta ubicar los sitios de excavación debido a la poca visibilidad que hay a la profundidad en que trabajan. Hemos creado herramientas específicas para ubicarnos, como localizadores GPS submarinos, que son muy precisos y eficientes en la detección de curvaturas en el terreno. Cuando hacemos excavaciones específicas, dibujamos una cuadrícula, lo cual facilita las cosas. Sin esta tecnología, Frank y su equipo no podrían cuadricular el lecho submarino ni excavar cuadro por cuadro. Es un proceso meticuloso que requiere mucho cuidado y paciencia. Se usa una draga, una especie de aspiradora submarina para remover los sedimentos y buscar artefactos sobre el lecho oceánico. Lo bueno de los lugares submarinos es que no han sido saqueados, a diferencia de algunos sitios en tierra firme. Los buzos tienen mucho espacio, pueden ir a donde quieran, no tienen caminos ni edificios. Son libres de expandir su excavación en la dirección que deseen. A profundidades de entre 3 y 6 metros, las excavaciones de 2007 proporcionaron más pruebas sobre la destrucción del puerto. Se descubrieron monedas de oro bizantino de los siglos 7 y 8 después de Cristo. No se desenterró ningún artefacto más moderno, lo que lleva a la misión a pensar que los espacios del puerto que sobrevivieron la destrucción en el siglo IV se hundieron finalmente en el siglo 8 después de Cristo. Sin embargo, el equipo no solo descubrió objetos pequeños como estos hermosos anillos dorados. Los espacios submarinos de Egipto están plagados de grandes tesoros hundidos como esfinges, estatuas y bloques de piedra, con escrituras reales y jeroglíficos. En la isla de Antírodos encontramos un hermoso santuario de Isis, con una bella estatua de un sacerdote de Isis y varias esfinges bien preservadas. En Soposidio encontramos un templo entero. Los descubrimientos concuerdan con las descripciones de Estrabón, el geógrafo griego que visitó la ciudad en el año 25 a.C. A diferencia de los sitios antiguos en tierra, los submarinos han esperado a salvo durante siglos, lo que les deja a los arqueólogos un fascinante punto de vista sobre el glorioso pasado de Alejandría. Aunque el equipo ha descubierto 10.000 artefactos en 3.500 expediciones, esto solo es el comienzo. El trabajo allí continúa, ya que todavía hay muchos tesoros por descubrir. De alguna manera, esto es lo más romántico de Alejandría. Es casi como la Atlántida. De verdad, es una ciudad perdida. Pero a pesar de su fama, Alejandría no es el puerto más grande de los que desaparecieron en la antigüedad. A las afueras de las costas de Israel, los arqueólogos buscan la evidencia de un malecón enorme. Cientos de bloques de más de 45.000 kilogramos cada uno yacen sobre el relieve oceánico y se cree que fueron parte de un enorme puerto de 2.000 años, el puerto de Nueva York de su tiempo, que se encuentra 7 metros bajo el Mediterráneo. ¿Podrá nuestro equipo de detectives submarinos develar el misterio de la desaparición del puerto más grande del mundo antiguo y desentrañar sus secretos perdidos durante años? Estos secretos podrían revolucionar nuestro entendimiento de la tecnología del mundo antiguo. El equipo de inventos de la antigüedad se encuentra en Cesarea, Israel, el sitio del puerto más grande del mundo antiguo, investigando su desaparición en el mar. Este increíble puerto protegía 300 embarcaciones y abrió el mundo de los viajes a miles de personas, lo que dio inicio a las cadenas de intercambio y la emigración al Imperio Romano. Este fue el primer imperio interconectado con necesidad de grandes vías de comunicación. Desde sus caminos hasta los mismos puertos, necesitaban puertos centrales que prestaran servicio a los supercargueros de la época, cargados con los frutos del intercambio comercial. Cesarea debe su nombre al gran emperador romano Julio César. El rey judío Herodes la construyó para que fuera el puerto principal de Judea y el más grande del este del Mediterráneo. El puerto era inmenso. Nadie había visto una estructura tan grande en todo el planeta. Tenía una enorme área de unos 75.000 metros cuadrados. El comercio desde Birmania se extendió desde Asia hasta el Medio Oriente para satisfacer la demanda de las ciudades europeas más importantes, Roma y Atenas. Se necesitaba un puerto de gran capacidad. Se reclutaron miles de hombres desde todas las esquinas del imperio para empezar el proyecto de 12 años. Se construyó un rompeolas de casi 55 metros de ancho. Era enorme, se podía montar una autopista sobre él. Se extendía 800 metros mar adentro. El este del Mediterráneo puede ser hostil. Un viento poderoso sopla desde África cada verano y azota el mar en un frenesí. Los ingenieros necesitaban crear un rompeolas enorme y sólido para proteger las embarcaciones dentro del puerto. Para solventar esto usaron la más moderna e innovadora tecnología romana, una sustancia que muchos creen que es una creación de la ingeniería moderna, el concreto hidráulico, un avance tecnológico usado en todos los grandes puertos actuales. El profesor Robert Holfelder ha investigado cómo los ingenieros romanos de Herodes crearon un concreto que se solidificaba bajo el agua. Ahora me encuentro frente a un gran horno en una fábrica de cemento, donde esta compañía intenta reproducir lo que la naturaleza hizo por los romanos hace miles de años. Tal vez podamos aprender algo de la antigüedad, estudiando el concreto romano. Esta moderna planta en el Reino Unido utiliza piedra de caliza de una cantera cercana. La filtra y la mezcla con aluminio, sílice y agua en un enorme horno giratorio industrial que se usa a una presión muy alta para calentar y fundir los materiales y crear el mortero. Los romanos tenían el mismo producto, pero no necesitaban este complejo, ya que la naturaleza les dio un polvo volcánico que llamaban pulvis puteolana. Un tipo de arena que llamamos puzzolana y se encuentra en la bahía de Nápoles. Mientras otras civilizaciones sabían cómo hacer un mortero, los romanos fueron los primeros en crear lo que hoy conocemos como concreto. Le agregaron ripios a la mezcla, también conocido como agregado. La mezcla sostiene todas las superestructuras romanas construidas durante el auge del imperio, como el Panteón, que aún está en pie en Roma. Mi tarea en los últimos años, empezando por mi trabajo en Cesarea, era descubrir cómo pensaban llevar los romanos este descubrimiento arquitectónico al océano. Los romanos enfrentaron un problema en Cesarea al tratar de fijar el concreto bajo el agua. Al parecer, luego de que el concreto se solidifica bajo el agua, los poros, que son muy pequeños, de alguna forma se vuelven impermeables a la acción del agua. Los ingenieros del rey Herodes conocían las cualidades impermeables del concreto y decidieron crear métodos de construcción para levantar el gigantesco puerto en Cesarea. Herodes erigió el primer puerto artificial de la historia. No tomó una tecnología de campo y la aplicó al océano, sino que usó arcones flotantes gigantes de casi 14 metros de largo, con costados de madera, y los construyó en la orilla para remolcarlos a su posición y crear una serie de ellos en forma de arco para tener un rompeolas. El concreto hidráulico se vertió en los arcones. Cuando se solidificaban, los arcones de madera descendían sobre el relieve oceánico para crear una hermosa plataforma para las superestructuras del puerto. Increíblemente, este proceso todavía se usa para construir los rompeolas modernos de los grandes puertos del mundo. Pero la desaparición del antiguo puerto de Cesarea en el Mediterráneo todavía está envuelta en el misterio. En Cesarea hoy solo se ve un pequeño puerto, uno de pesca moderno con restos de cruzados a un lado. El puerto principal está completamente sumergido, y si nadas hacia él, parece un arrecife natural. Sin embargo, cuando ves de cerca, te das cuenta de que no son rocas. Es concreto bajo concreción marina. El doctor Ehud Galili es un destacado arqueólogo marino y ha investigado Cesarea durante los últimos 25 años. Su objetivo principal es encontrar pistas al misterio de la destrucción del puerto. Lo bueno es que podemos ir y ver las rocas aún en el lugar, ya que están bien preservadas. También se puede ver todo lo que dejaron los romanos. Y luego de 2000 años, todavía se puede ver, tocar y sentir las mismas cosas que cuando ellos estuvieron aquí. El equipo del doctor Ehud Galili está llegando al final de su búsqueda para descubrir los secretos de esta estructura perdida. Han descubierto que los restos del puerto están a una profundidad de 7 metros y están buscando evidencia palpable de por qué los bloques están sumergidos. A través de los siglos, surgió la teoría de que, al igual que en Alejandría, un terremoto había destruido el puerto, pero el equipo ha recolectado evidencia que demuestra que no es posible. Había una teoría según la cual una falla geológica había causado el hundimiento del lado oeste del puerto y su destrucción. Hoy estamos más o menos convencidos de que los daños y el hundimiento se deben a que el puerto estaba construido sobre arena, ya que los cimientos se hundieron en la arena. La evidencia del relieve oceánico sugiere que el primer puerto artificial del mundo construido con concreto hidráulico se hundió gradualmente durante cientos de años hasta perderse en el mar. El primer gran puerto tecnológico del mundo simplemente se hundió por estar construido sobre la arena. Pero los puertos no son las únicas estructuras que los detectives acuáticos están explorando. En la India, en aguas del Océano Índico infestadas de tiburones, se está llevando a cabo una cacería basada en la leyenda de los siete templos, una de las más misteriosas ciudades del mundo. La bahía de Bengala tiene más de 2.700.000 kilómetros cuadrados de aguas con tiburones, depredadores al acecho, incluyendo al peligroso tiburón toro, que espera su próxima comida. Es aquí donde las tormentas tropicales con vientos de 128 kilómetros por hora traen ciclones y fuerte oleaje a las costas de la India. En esta costa sur hay un mito sobre una antigua ciudad perdida, sumergida bajo los mares, una metrópolis repleta de palacios y templos como los de la legendaria Atlántida. Los mitos de Mahabalipuram han existido durante miles de años, pero fueron escritos por primera vez por William Chambers, un viajero inglés de finales del siglo XVIII. Los escritos cuentan sobre una floreciente ciudad conocida por sus visitantes como las Tierras de las Siete Pagodas. William Chambers fue la primera persona en tomar estas historias y señalar que de verdad podemos ver una sola pagoda hoy en día. ¿Es esto inventado? Era una pagoda tan hermosa y espectacular que se multiplicó hasta esta cifra de siete, que siempre ha tenido una importancia sobrenatural. ¿O acaso se hundieron en algún momento las otras seis pagodas, tal como él sospechaba? Los mitos todavía contados por pescadores nativos hablan de seis templos sumergidos bajo los mares y solo este templo visible en la orilla. Hubo una vez siete templos, seis de los cuales están ahora bajo el agua. Todos creen que son templos perdidos. Textos antiguos revelaron a los arqueólogos que Mahabalipuram fue una vez un puerto floreciente que alcanzó su apogeo en el siglo VIII bajo el gobierno del reino Pallava. Esta poderosa dinastía gobernó el sur de la India durante 600 años y se hizo rica gracias al control que ejerció sobre las rutas comerciales de especias traídas del lejano oriente. Los textos antiguos describen Mahabalipuram como un puerto muy importante, pero no sabemos dónde estaba ubicado. Actualmente, Mahabalipuram es un pueblo de casi 12.000 habitantes y tiene pistas intrigantes para los arqueólogos que buscan los templos perdidos. Estas estructuras antiguas muy bien preservadas se conocen como los cinco carros, datan del siglo VII y se construyeron más o menos al mismo tiempo que los templos desaparecidos. El complejo está tallado de una sola pieza de granito, una técnica que los arquitectos e ingenieros de la India usaron durante miles de años. Entre las estructuras más impresionantes del pueblo está uno de los bajorrelieves más grandes del mundo, que también data de la época de los templos desaparecidos. Este magnífico relieve, tallado a mediados del siglo VII, mide casi 30 metros de largo por casi 13 de alto y cubre casi una ladera completa. Esta estructura podría tener la clave del paradero de los templos perdidos. Conocido como el Templo de la Orilla, es uno de los más grandes tesoros antiguos del mundo y es un sitio sagrado que atrae seguidores desde hace miles de años. Los nativos creen que este es uno de los templos que sobrevivió y que los otros sufrieron daños y yacen bajo las aguas. Si esta es una de las siete míticas pagodas, según la leyenda debería estar rodeada por un complejo de hermosos palacios y espectaculares templos que se construyeron con riquezas antiguas provenientes del comercio. Se trata de un complejo equiparable a algunos de los sitios antiguos más sagrados del mundo, como la Acrópolis y los templos de Karnak. ¿Son estos mitos realidad? ¿Cómo puede algo tan grande como la Acrópolis desaparecer sin dejar rastro alguno? Parece haber dos procesos en marcha aquí. En cuanto a la erosión costera, sabemos que la arena es erosionada a unos 45 centímetros cada año. Eso significa que hace 1500 años la orilla debía estar más de 450 metros mar adentro. La erosión de la orilla bien podría ser la causa de la caída de los templos en el mar, pero los arqueólogos tienen otra hipótesis para su desaparición: una ola gigantesca. En el maremoto de 1797 se registró que un barco de 200 toneladas fue arrojado un kilómetro hacia la orilla. Era una ola asesina. Quizás estas fueron las responsables, en una o más ocasiones, de la destrucción de las siete pagodas. Este no es el único maremoto que golpeó la región. En 2004, un terremoto en el Océano Índico provocó olas de más de 30 metros en las costas de 11 países y mató a más de 200.000 personas. Las olas también golpearon Mahabalipuram y destruyeron sus costas. Luego de que el mar retrocediera 450 metros costa afuera y regresara como un violento maremoto, los pescadores nativos tuvieron temporalmente frente a sí la respuesta a esta leyenda milenaria. un grupo de estructuras misteriosas enterradas bajo las aguas. Media hora después, el agua se alejó 500 metros. Como soy pescador, rescaté mis cosas, mi bote y mi red, pero otras personas del pueblo vinieron a buscar los templos. Esta fotografía fue tomada por un testigo durante los pocos minutos en que las estructuras estuvieron expuestas mientras el mar se alejaba. Anandan estuvo en la playa cuando el maremoto se acercaba. El agua y las olas se acercaron, y tuve que nadar para salvar a mi hija. Mi esposa salvó a nuestro hijo. Sí, vi los templos en el agua. Esta imagen del maremoto fue capturada por un testigo momentos antes de que chocara contra el templo de la orilla. El templo sobrevivió al maremoto, que lo golpeó a 160 kilómetros por hora. La gigantesca ola impactó contra un malecón de defensa. Los arqueólogos se preguntan si estas estructuras submarinas son una prueba contundente de que una ciudad antigua se encuentra bajo el turbulento mar. El doctor Alok Tripathi es uno de los arqueólogos marinos más destacados de la India y ha investigado la realidad detrás de los mitos. A pesar de la turbulencia de las aguas, el doctor Tripathi y un grupo de pescadores mostrarán al equipo de inventos de la antigüedad el sitio de sus excavaciones. En esta área tenemos un número visible de rocas sumergidas, que son bastante altas. Sus puntas se observan con marea baja y sabemos que hay actividad humana sobre estas rocas. Este es el segundo arrecife externo. Está muy cerca del templo de la orilla, pero no es visible. A 91 metros del templo de la orilla y con marea baja, se ven las puntas de las estructuras. Excavar es difícil ya que el agua es poco profunda y hay un fuerte oleaje. Técnicamente, sumergirse en este lugar no es difícil en cuanto a profundidad, que es de 5 a 10 metros en el borde del Océano Índico, donde el fuerte oleaje hace difícil tener estabilidad bajo el agua y tener de dónde aferrarse. Trevor, un fotógrafo submarino experimentado, se ha entrenado para sumergirse a más de 90 metros de profundidad y ahora está en el sitio para buscar los templos perdidos. La mayoría de ellos está muy deteriorada y esparcida en un área extensa. Buscábamos evidencia de que fueron construidas por el hombre. Los arqueólogos tienen el reto de probar cómo estas estructuras en el agua se relacionan en tamaño, forma y fecha con los complejos del templo a 64 metros en la orilla. El templo de la orilla es una estructura megalítica rodeada por una pared baja. Eso era lo que veíamos inicialmente sobre el relieve oceánico. Estaban estos bloques en línea recta que correspondían mucho con lo que vimos en el templo de la orilla. Lo que queda claro de los resultados submarinos es la presencia inicial de la construcción de mampostería y restos de paredes y bloques de piedra rectangulares. La evidencia apuntaba a que las estructuras eran obra del hombre, pues había bloques cortados de forma precisa en bloques más largos. Los arqueólogos creen que se trata de los templos desaparecidos y los hallazgos se relacionan con el que está en tierra. Estaba claro que eran hechos por el hombre y su arquitectura encajaba con la del templo en tierra firme. El mito de las siete pagodas es absolutamente cierto. Los arqueólogos submarinos apenas comienzan sus investigaciones para develar lo que se oculta bajo los mares en la búsqueda de esta ciudad legendaria. En las costas británicas, los buzos investigan un diluvio universal de proporciones bíblicas que podría reescribir la historia. ¿Habrán encontrado evidencia arqueológica del diluvio de Noé? Los mitos y las leyendas sobre inundaciones catastróficas existen en todas las culturas, como la famosa leyenda de Noé y su arca. Cada civilización cuenta la historia de un diluvio que dejó unos pocos sobrevivientes. Aunque parezca increíble, se admite que muchas de las grandes inundaciones fueron resultado de la última era glaciar, cuyo mayor deshielo terminó hace 8.000 años. El océano llenó cuencas extensas en pocas semanas. Fueron catástrofes inimaginables en el mundo actual. ¿Pero comenzaron los mitos de inundaciones debido a estos eventos? No es difícil imaginar el impacto del derretimiento de los casquetes glaciares en estas comunidades. Tenemos textos históricos que se han preservado en Mesopotamia, Israel, la India y hasta México. Es muy posible decir que sí hubo una inundación planetaria. Los buzos en las costas británicas descubrieron evidencias intrigantes de un pueblo sumergido bajo los mares que podría contener los secretos del gran diluvio. Frente a la costa sur británica se encuentra un estrecho de 12 metros de profundidad entre el continente y la isla de Wight. La isla de Wight es probablemente uno de los sitios más fascinantes y atractivos de Inglaterra. Los buzos se sumergen en las aguas, cuya temperatura puede descender hasta los 7 grados centígrados. El trabajo aquí es peligroso, ya que la corriente puede alcanzar casi 5 kilómetros por hora. Un buen nadador tendría que usar toda su fuerza para mantenerse en su sitio. En el relieve oceánico, llegan al sitio. El sendero negro está quemado. Aquí es donde se encontraba el fuego. El doctor Gary Momber lidera la investigación. Descubrí este sitio submarino luego de 2 años o más de búsqueda y descubrí parte de la mitad de una chimenea submarina. El estrato y los niveles son muy estrechos, mientras que en tierra firme puedes usar un pico para excavar un pueblo romano, por ejemplo. Si se usan los mismos métodos bajo el agua, alcanzaríamos estratos milenarios. El equipo marcó una cuadrícula sobre el lecho oceánico para analizar cuidadosamente el contenido de cada cuadrante y buscar evidencias de actividad humana. Aquí vemos más evidencias de fuego. Quitan el sedimento del relieve oceánico en busca de artefactos. Durante miles de milenios, el ambiente submarino ha preservado las pistas. De regreso en la superficie, se ciernen las muestras. ¿Qué revelará el fango? Aquí tengo una pequeña pieza hecha de pedernal. Le dieron forma y se puede usar para cortar. Es muy fina y tiene marcas distintivas a un lado. Además, parece que la afilaron. Lo encontramos al lado de esta pieza de madera que está cortada y me parece que se usaba para cocinar. También tenemos una marca que la atraviesa, ya que se rebanó. Ha estado enterrada bajo el sedimento durante 8.000 años y todavía se pueden ver los cortes. Otras pruebas aportan asentamiento humano en el lugar hace 8 milenios. Pero, ¿qué indicios hay de que sus habitantes fueron evacuados durante una inundación catastrófica? Hay una capa de actividad humana allí abajo. ¿Se puede decir que los humanos vivieron aquí? Sí. También encontramos moluscos abriéndose camino allí. Tenemos un viejo paisaje cubierto de vegetación y árboles. Tenemos la geología subyacente y sobre ella tenemos sedimentos marinos que muestran exactamente cuándo y cómo llegó el mar hace unos 7.950 años. Este sitio data de mediados de la Edad de Piedra, el Mesolítico, cuando grupos de cazadores se movían a través del terreno según las estaciones. La evidencia revela que fue antes de que el Canal de la Mancha existiera, cuando Europa y Gran Bretaña estaban unidas. Pero tras el derretimiento de los casquetes glaciares que cubrían la mayor parte del norte de Europa, el nivel del agua se incrementó y el asentamiento quedó sumergido. El sitio en la isla de Wight tiene evidencias contundentes del asentamiento humano destruido por inundaciones antiguas. Sin embargo, también hay historias de ciudades enteras destruidas. ¿Qué evidencias hay de estas ciudades arrasadas por inundaciones o incrementos del nivel del mar? Frente a las costas japonesas se entabla un fuerte debate. A 24 metros de la superficie, en un lugar llamado Yonaguni, se encuentra una masa de evidencia interesante. Estas escaleras podrían formar parte de un complejo de ciudades y templos bajo el mar. Una gran metrópolis de hace 10.000 años. Quizás la primera ciudad construida por el hombre. Si sus habitantes eran capaces de este milagro, ¿qué otros secretos esperarían bajo los mares? En 1985, varios buzos descubrieron estas misteriosas formaciones sobre el relieve oceánico. El enigma de sus orígenes sigue siendo objeto de debate entre científicos y arqueólogos. Es un fenómeno de la naturaleza, o quizás del hombre. Es el Frankenstein de la arqueología marina. Es el monstruo que hasta ahora nadie ha podido descifrar. Es tan complicado que se necesitaría que Sherlock Holmes y Agatha Christie se colocaran un equipo submarino y se sumergieran. Para algunos científicos que investigan el área, estas líneas geométricas sugieren que las estructuras son obra del hombre. Es una pirámide escalonada. Parece que fue construida para protegerse de enemigos. Lo impresionante es que estas estructuras, al parecer, tienen miles de años y podrían ser incluso más antiguas que la Gran Pirámide de Giza, la cual se construyó en Egipto cerca del año 2500 a.C. Ahora los arqueólogos se preguntan si son evidencias de las primeras megaestructuras del mundo. Los arqueólogos submarinos investigan frente a la isla de Yonaguni, Japón, si estas enormes formaciones submarinas son prueba de las superestructuras más antiguas creadas por el hombre, construidas miles de años antes que la civilización romana, la griega y la egipcia. El profesor y geólogo marino Kimura ha investigado en Yonaguni durante 10 años y cree haber encontrado nueva información sobre la edad de las estructuras. En un momento se pensó que databan de hace 10.000 años. Pero con las evidencias acumuladas, he descubierto que se construyeron hace 3 o 5.000 años. Otros investigadores dudan de dicha cifra. ¿Qué es este sitio? Esa es la pregunta clave. Esto va totalmente en contra de todo lo que se ha encontrado bajo el mar. Encontramos un asentamiento de la prefectura de Nagasaki bajo el mar, y sabemos cómo luce. Está llena de pedernales de cerámica y otros hallazgos. El problema con el sitio en particular del profesor Kimura es que no hay alfarería o materiales propios de una cultura. Solo las escaleras y el tamaño de las estructuras bajo las aguas asombran a los científicos, aunque también crea dudas sobre el asentamiento del hombre en ellas. La estructura más grande mide 182 metros de ancho por 27 de alto. Cuando uno se sumerge en las aguas claras de Yonaguni, uno encuentra este gran sitio que parece una pirámide en lo profundo. Mide unos 270 metros de ancho, tiene bordes intercalados con planos lisos horizontales y paredes que ascienden en ángulos de 90 grados. Fue denominado el monumento número uno o la pirámide submarina de Yonaguni, y parece una pirámide escalonada que, según los investigadores, se asemeja a un gusuku gigante de Okinawa que aún permanece en pie. Se piensa que el gusuku es una estructura mixta, mitad castillo y mitad templo. Los castillos de Okinawa pueden ser sitios sagrados como tumbas. Se parecen a las pirámides, que es prácticamente lo que tenemos aquí. Estas esquinas perfectamente rectangulares hacen difícil de creer que sea una formación natural. Si miras la superficie, verás que es lisa y que parecen negativos. Me pregunto si en la época medieval este sitio se encontraba en tierra firme y servía de cantera, y si las piedras se llevaron desde aquí a los castillos de Okinawa. lo que le daría su carácter a este sitio. Pienso que eso es lo que los geólogos y arqueólogos deben explorar. Si la hipótesis del profesor Kimura es correcta, el sitio de Yonaguni es prueba de una civilización avanzada más antigua que Egipto, que es reconocida por los historiadores como la que construyó más edificaciones duraderas. Esta es una porción del sitio. Es un modelo escala tomado de nuestra inspección. Se entra en una curva que rodea el lugar. Aquí están las subidas del camino que se encuentran con dos grandes esculturas. Luego está el área de las tumbas, que según creemos era la más sagrada. El camino de curvas propuesto por el profesor Kimura y que rodea el complejo intriga a los arqueólogos submarinos. Su parte más ancha mide 4,5 metros y luego de algunas investigaciones, se cree haber descubierto evidencia de una puerta arqueada en la entrada. Con el camino curveado, que conecta a todo el sitio, la región submarina tiene atributos de ciudad. Si se comprueba que su ingeniería estructural es obra del hombre, se demostraría que una civilización con estas técnicas y tecnología era avanzada para su tiempo, pero luego se perdió. Aún así, el profesor Kimura está buscando más evidencia de construcciones submarinas a solo 160 metros al norte de Yonaguni. En Chatán hay unas ruinas que han estado visibles durante 10 años. Y hemos tratado de corroborar exactamente qué son. El emplazamiento de Chatán está ubicado en la isla de Okinawa, en Japón. El equipo de inventos de la antigüedad se sumergirá en busca de las estructuras usando un robot submarino a control remoto para guiar la cámara hasta el sitio. El equipo de buzos entrenados y camarógrafos submarinos se preparan para usar lo más innovador de la tecnología. El robot submarino a control remoto fue diseñado por la Armada estadounidense, pero ahora permite que los arqueólogos submarinos graben imágenes de alta definición a 1.600 metros de profundidad. El profesor Kimura lidera la búsqueda. La cámara control remoto, atada a una suerte de cordón umbilical, transmite las imágenes al bote. La visibilidad es muy buena en este sitio, lo que permite que los buzos investiguen las ruinas a fondo. Al llegar al sitio, encuentran las estructuras que se cree son obras humanas. Bajo los percebes y corales, los buzos estudian formaciones que parecen paredes. El profesor Kimura cree que estas estructuras son similares en cuanto a construcción a las encontradas en tierra firme en Churi y Nakagusuku. Lo que tenemos aquí es una especie de castillo o fuerte. En China hay estructuras como pirámides escalonadas que se les asemejan. También tienen una semejanza increíble con los cimientos de los castillos de Shuri y Nakagusuku. ¿Existían castillos como estos miles de años atrás en las islas de Japón que se perdieran en las profundidades del océano? ¿Serán la pieza central de una ciudad perdida? Las ruinas de Chatán se hundieron hace unos 2000 años, al mismo tiempo que Pompeya quedó enterrada por la erupción del Monte Vesubio en el Mediterráneo. Fue el mismo movimiento tectónico. Es increíble pensar que las estructuras submarinas de Chatán pudieran estar ligadas a una catástrofe mundial que causó grandes estragos. Espero que con esta investigación podamos conocer los efectos de los movimientos tectónicos y el calentamiento global sobre las civilizaciones perdidas. En las últimas dos décadas, los arqueólogos y científicos han dado grandes pasos en la exploración de los mares. Desenterraron estructuras marinas impresionantes. Pirámides, estatuas, calzadas y asentamientos. Transformaron nuestra comprensión de la historia, pero esto es solo el comienzo. Creemos saber mucho sobre el océano, pero en realidad solo estamos rasgando la superficie. Sabemos más sobre la Luna y Marte que sobre los océanos. En lo que resta del siglo XXI, los grandes descubrimientos no se darán sobre la Tierra, sino en el fondo del océano. Y con el continuo incremento del nivel del mar debido al calentamiento global, ¿quedarán nuestras ciudades sumergidas bajo el mar?